6 minutos para las 3 de la tarde. Aquí estamos en Siesteros, en el 100.3 del dial, en la deportiva de la ciudad. Y hasta las 5 de la tarde, el lunes, el Día del Sommelier, dijiste, Amado, ¿no? Sí, señor. Día Internacional del Sommelier, 3 de junio, otra vez, repetimos, de 1969, se fundó la Asociación Internacional del Sommelier, la ASI. Muy bien. Después... Y por eso que hemos convocado al invitado. Hemos hecho una producción especial para el día de la fecha. Me la encargó acá el jefe, Pablo Amado. Sí. Me dice, mira, es el día del sommelier, a ver si podés preparar un programa con sommelieres. Ajá. Y en realidad, nosotros estamos todo el tiempo hablando de vinos. Hemos traído invitados de otras disciplinas. De hecho, hoy estamos repitiendo gente. Pero es muy importante lo que siempre hablamos. Y Hernán, el otro día, no me acuerdo quién vino... Hiciste referencia. Cuando vino Horacio Bustos hiciste referencia de la diferencia entre lo que es el sommelier con los que son los que se especializaron en una disciplina puntual. Sí, claro. Y los que son los sommelier que a su vez se dedicaron a una disciplina oficial. Hoy tenemos de todo. Los que se han especializado en una disciplina especial, por un tema de costumbre, se los denomina también sommelier. Pero inmediatamente agregando específicamente de qué. Porque eso significa que es una especialización. Tendría que haber otro nombre, quizás, o no. Pero el significado de la palabra sommelier es el mismo para cualquiera de estas disciplinas. Por eso es que se ha quedado. Entonces, por ejemplo, tenemos a Claudia, que es maestra de té. Claudia, maestra de té. Claudia Zagari. Claudia Zagari, maestra de té. Empresaria, tiene su propia empresa de té, Tía Té. Pueden buscar ahí en... ¿Ya viniste, Claudia, alguna vez? Ya estuve. Ya hemos hecho un programa especial de té y es quien en Catarte hace las tardes de té que siempre las comentamos acá. La Geisha, la tarde bien argentina, todo lo que hemos ido hablando y que ustedes siempre quieren ir porque les encanta estar desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche tomando té. Hernán siempre me hace comentarios, pero no le da el horario. Sí. Bueno, pero Marisa sí, pero le coincide con el laburo y nunca hemos podido lograr que nos honre con su presencia. Y entonces tenemos a Claudia, que es, insisto, maestra de té, pero antes de llegar a su maestría se recibió como especialista o sommelier de té. Sommelier, exactamente. Después tenemos el caso de Cristian, que es sommelier, recibido en Perú. En Le Cordon Bleu. En la Cordon Bleu de Perú. Le Cordon Bleu de Perú. Un alto grado de sommelierie, podríamos decir, que a su vez él se especializó en puros, habanos, cigarros, y ahora va a explicar por qué la diferencia de los nombres, pero puntualmente es un cigar sommelier o habano sommelier. Habano sommelier. O sea que, además de especializarse en los, en los puros, puntualmente en los habanos, va a explicar las diferencias. Perfecto. Y tenemos un sommelier egresado de la EPAC, la EPAC, siempre me corrige, Claudio, porque digo, a veces uno dice el EPAC y es la EPAC, que se está especializando o se va especializando porque además dentro de sus actividades empresariales tiene esto también. Es polifuncional, señor Claudio. Sí, Moreto es. Claudio Moreto, suele estar acá en la radio. Suele estar así, me parece que anoche estuvo. Anoche me estaba cambiando. Es un ser polifuncional. Anoche me estaba cambiando porque fui a una cata de whisky, otra vez 110 personas, espectacular. Ajá. Organizada por el galpón del mercado del vino, ahí el amigo Roberto. Roberto. No puedo ir. Fue una noche impresionante lo que hizo ayer. Y estaba viendo acá a Claudio en el programa de la noche, que no estaba hablando justamente de la sommelierie. No estaba con otra cosa. Y él se especializó en aceite de oliva. Así que yo no voy a hablar más. ¿Aceite de oliva? Lo que quieran de aceite de oliva. Vamos a hacer una cata de aceite de oliva, vamos a hacer una cata de té y vamos a tener una presentación del mundo de los cigarros y los habanos. Hoy dejamos al vino descansar, porque todos los viernes hablamos de vino, y vemos otras disciplinas. Con ustedes, los sommeliers. Aquí están los sommeliers con nosotros, por supuesto, tal cual lo presentó el señor Guillermo Martino. Se trabó la música, porque ahí va. Ahora vienen los títulos del día.com con el señor Alejandro Sekevich, y ya seguimos con Claudia, con Cristian y con Claudio. Que nos van a contar de té, de los puros, acá aprendemos puro y suenan las alarmas, ¿eh? y el aceite de oliva con Claudio. Hay títulos del día.com con el señor Alejandro Sekevich. 6 minutos después de las 3 de la tarde. ¿Qué cantidad de sommeliers acá? Qué despliegue, son despliegues. Yo me parece que voy a ir a Lepaque. ¿Te pasa que ahora son... ¿Cuántos años son ahora? Son dos añitos. ¿Qué va? Antes era menos. Era un poquito menos. Era un poquito menos. Un poquito menos. Bueno, vamos a empezar por el té. Bien. Me parece. Empecemos, no sé, por el té. Sí, empezamos por el té, ¿no? Hoy traje... Con Claudia Zagari, que es sommelier y es especialista en té. Bien. Hoy traje para todos ustedes té argentino, porque creo que es un buen momento. Nuestro té está atravesando un momento fantástico en el exterior. Uh-huh. Y bueno, me parecía oportuno hacerles probar el té argentino. Así que traje dos de los últimos tés que convidé en mi último evento, bien argentino. Uno es el oolong, el que tienen a la derecha. Sí. Es el oolong de la familia Kairiyama, misioneros. Es un oolong de media oxidación y está enrulado. El oolong tiene la característica de ser un té que está parcialmente oxidado. Está entre los verdes y los negros. No alcanza la oxidación total como el té negro. Tiene sabores muy particulares, van a notar un poquito de salinidad, alga. Cuando lo prueben en el fondo, este no es el recipiente ideal para esto, porque estamos... Claro. Estamos probando, es por una cuestión de, claro, estamos probando en un envase plástico, descartable. En realidad esto se aprecia mucho mejor en un chaguán de cata. Pero bueno, aquí tiene un color verdoso oscuro, es brillante, es una característica del té argentino. Por eso tenía tanto éxito en el extranjero, porque es un té que tiene alto contenido en polifenoles, es uno de los más altos en contenido de polifenoles, y además es translúcido, es reconocido por su inocuidad. O sea, toda lo que es la producción del té argentino se hace mecánicamente, no hay intervención de la mano humana. Eso le da un registro de sanidad muy importante para que sea considerado en el mundo. Estamos novenos en la producción mundial de té, eso nos representa 90.000 toneladas anuales que le reportan al país $94 millones. $94 millones genuinos, frutos del esfuerzo y del trabajo de los misioneros en un 95% y de Corrientes que participa en un 5% de la producción. Así que bueno, los invito a que prueben el oolong de la familia Kairiyama. Un saludo para ellos. De la familia Kairiyama, muy bien, de Misiones, dijiste. Misioneros, de Campo Viera, la capital nacional del té. Ya me adelanté y probé el otro también. Muy diferente, justamente porque el otro completa la oxidación. Perdóname, sí. Una consulta puntual. Si tiene que ver esto también como el tema del vino. ¿El terroir para la elaboración del té tiene algo que ver? Sí, totalmente. Los suelos influyen. Lo comentábamos el otro día justamente. Se planteó un debate muy interesante en el foro de la asociación. ¿Qué tenía que ver el suelo? Desde luego que tiene que ver. Misiones tiene un suelo férrico. Con un pH de 4,5, es un pH equilibrado, sí. Tiene que ser un suelo ácido. Buen drenaje, tiene 340 metros de altura sobre el nivel del mar, una lluvia regular de entre una isoieta de 1.400 milímetros anuales. Desde luego que tiene que ver, sí. En este caso, la diferencia fundamental es la oxidación, porque ambos son de el mismo terroir. Pero sin embargo, el primero es un oolong que tiene un 50% de oxidación y el segundo tiene casi un 100% de oxidación y es una hoja tea leaf y broken, es una hoja entera y partida hecha del picot de la planta, es decir, de la gema principal de la planta. Allí están las diferencias radicales. Si ustedes los huelen, si huelen las hebras, van a empezar a percibir no solo la diferencia del aroma, sino también la diferencia del color. Bien, a mí me gustó más el primero, una cuestión de gusto. Sí, yo por defecto profesional los probé al revés, porque siempre la de la izquierda es la muestra 1 y sí, la de la derecha la muestra 2. Sí. Y probé al revés, pero hay mucha diferencia, sí, obviamente. Obviamente. Vos mencionaste el terroir y en la clase, en la masterclass que dictó Horacio Bustos en el EPAC la semana pasada sobre agua, que estuvo acá, pero después... Mi maestro. Exacto, claro. Maestro del té también. habló del terroir de las aguas. Sí, es verdad. De dónde está ubicada las aguas y todo lo que influye en el lugar geográfico donde está va a influir directamente en el agua, como en el vino, como, bueno, hoy hablamos del té y en todos los aspectos. Yo me quedé impresionado con eso, con el agua. Con el agua. Sí, ahora tomo el agua y la voy... No, la va, la va, no, pero que uno queda, claro, sí, uno se da cuenta de eso. Claro, uno tomas agua y tomas agua. Sí. La diferencia, una diferencia abismal, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Y no sabes lo que fue la clase. Con... Así que esa de la de la villa ya no la compré. Esa que pero igual es lo que es son las que hay, ¿eh? Son más pesaditas. Man. Además te enseña a leer las etiquetas. Eso es muy importante, claro, para ver los contenidos minerales de la sí, agua. Sí, en cuanto al sodio y demás. Desde luego. Bueno, otra vez cuando viniste dijiste que lo que se vende comercialmente habitualmente, como té, no es té. No, yo lo que dije en aquel momento es que muchas veces hay una confusión generalizada con el té rojo. Ah. Porque nosotros creemos que el té rojo, nosotros tenemos un té que tiene características rojizas, nuestro té negro. Entonces, en el extranjero, en China... Por ejemplo, en India, le dicen té rojo al nuestro negro, porque tiene esa coloración. Pero el té rojo en realidad no es té, es una infusión que es rooibos, que es Aspalathus linearis, que es un arbusto africano, sudafricano, que se utiliza como base de blends. Tiene mucho éxito. Pero hay que tener cuidado. Si es té rojo, tiene que decir puer. Si bien. No dice puer... Si no dice puer... Si no dice puer, no es té rojo. Bien. El otro día Claudia enojadísima porque en un programa de televisión... Oh. Sí, dijeron té de mucho. Tilo. Y es como que digan, no sé, vino de frutillas. Sí, es una cosa ah, que no es inconexa. No, no. Lo único que, de acuerdo al Código Alimentario Argentino, puede ser denominado como té es la infusión de hojas de Camellia sinensis. Claro. Que es esto que estamos degustando. Acá 0744 dice aguante y una marca, que te la voy a mostrar así si está buena o no. No la voy a mencionar la marca. A ver. Sí. ¿Es buena? No. Está bien nunca decir la me marca, preguntaste ¿no? Yo fui franca. Sí, esa la digo yo. De los té que están a la venta, digamos. Lo mejorcito como lo que tengo té. Yo. No. Tía té. Sí, pero no, no, no. Pero no. La que uno encuentra en un supermercado. No. ¿Ninguno? No. No. No, a ver. Digamos que la compra de supermercado es una compra de impulso. Es una compra para... El saquito no es... En verdad, lo mejor que no, tenemos. No, claro, bueno, está bien, pero, pero dentro de eso, digamos, ¿hay alguno que zafe? Y bueno, qué sé yo, podría ser esa marca que acabas de mostrar. Sí, puede ser. Podría ser verde, algo con verde, sí, en inglés. Me imaginé que era esa. Yo lo tomaba hace muchos, muchos años, pero en realidad una vez que probás las cebras, es un viaje de ida. Claro. No volvés a tomar saquitos una vez que tomas cebras. Bien. Una consulta, que me encantan sí. Los saquitos de té que vienen con miel, vainilla y esas cosas. ¿Son ricos? ¿Son té? Dice el 4065. Sí, hay té allí. Hay un té que tiene un sistema de producción, un método de producción especial, que es el CTC, que es granulado, es esa bolita. Si ustedes rompen un saquito van a ver como unas bolillitas pequeñas. Uh-huh. Ese té se utiliza para aromatizar con aceites esenciales. Hay té, pero no es el mejor. No es está el mejor. Saborizado, no es el mejor. Muy bien. Voy a ir con Claudio. Claudia Zagari nos cuenta acerca del té. Voy con Claudio Moreto, que vino con aceite de oliva. Aceite de oliva. Y vos decías recién, Hernán, lo que te causó el hecho de haber la degustación del agua, ¿no? De prestar atención sí. A distintas aguas. Con el aceite pasa lo mismo, porque nosotros estamos acostumbrados a hablar sobre el vino. Antes se decía, ¿qué tomás? Tinto blanco. Y ahora vamos por... No, y claro. Voy por un Pinot Noir, claro. Voy por un Merlot, con un Cabernet, Sauvignon Blanc, o las distintas cepas de vino que tenemos. Uh-huh. En el aceite nos pasa lo mismo. Esto de haber hecho la carrera de sommelier, aquí Guille Martino nos educó y nos llevó a conocer este mundo de la sommellería, donde aparece el aceite de oliva, y en lo particular fue algo que me motivó mucho, porque estamos acostumbrados, como pasaba antes con el vino, que con el aceite, cuando vas a condimentar una ensalada, ¿qué gustas? ¿Oliva o maíz? Pero dentro de la oliva sí. También tenemos muchas cepas, sí. Además de los blends, ¿sí? Pero cuando hablamos de cepas, es muy variada, porque podemos hablar de una barquina, de una arbequina. Disculpame la interrupción. Me parece que no estamos muy informados acerca de lo que es el aceite de oliva. Exactamente. Porque hay mucha gente que consume oliva. Yo me incluyo, yo consumo aceite de oliva. Yo también. Pero lo que pasa por lo general con lo que consumimos aceite de oliva, lo que primero hablamos es del precio. Pero eso pasa, bueno, pasa porque no es barato, digamos, pero además pasa porque no hay información tampoco. Exacto. Pues si uno va a lo más barato... y en realidad, antes pensábamos siempre, el vino más caro es bueno. Claro. Hoy ya nos vamos dando cuenta que no es tan así, pero tampoco los más baratos son muy tomables. Sí. Con el aceite de oliva me parece que falta esa difusión, digamos, ¿no? Difusión, exactamente, el conocimiento. Sí. ¿Qué es lo que nos pasó con el vino? Hemos evolucionado por eso, claro, mucho con el vino, como hablábamos recién, antes era tinto blanco, ahora estamos con las cepas. Fíjate que en aceite de oliva podemos hablar de arbequina, de barnea, de Jean-Claude, de coratina, empeltre, farga, frantoio, manzanilla, picual, arbozana, ojiblanca. Claro. Quien está escuchando dice que es un trabalengua. Claro, ¿no? Claro. Y son todas cepas de aceite de oliva que existen y, bueno, y que tienen sus particularidades. ¿Qué es lo que pasa también con aceite de oliva? Algo muy similar a lo que pasa con el vino. También se cata el aceite de oliva. Uh-huh. ¿Sí? Y acá, bueno, acá tenemos un par de vasitos y tomamos primero el de la izquierda. El de la izquierda. Para catar el aceite de oliva. Hay una. Digo similar al vino, ¿por qué? Porque con el vino primero lo tenemos que. La vista es quien primero nos da un dato del vino. Acá no necesitamos la vista. No el aceite de oliva no importa, por eso la copa es oculta. Esta es opaca, digo. ¿Qué hacemos? Lo tenemos que calentar, ¿sí? Templar. Lo ponemos sobre la palma de la mano y lo tapamos. ¿Qué es lo que generamos de esta manera, frotando la copa? Quien nos está escuchando puede hacerlo con un chupito, ¿sí? Uh-huh. Lo que hacemos de esta manera es entibiar el aceite para que empiecen a salir los aromas, ¿sí? Cuando sacamos la mano de la parte superior, con la nariz, ¿sí? Tenemos los descriptores aromáticos. Gusta, ¿no? Está buenísimo, Claudito. ¿Cuánto? Este sí. Bueno, en este caso estamos degustando una coratina. ¿Una coratina? Coratina. Urgente. Exactamente. Urgente. ¿Sí? ¿Dónde? Uh-huh. Urgente. Sí, tenemos, bueno, ¿qué es un aceite? Esto es de un origen italiano, tiene mucha concentración de polifenoles. Y se toma, así pura como está, se toma. Acá sí estamos igual con el vino. ¿Tomamos un traguito? Se toma, perfecto. Tomá. Tomá, ¿te gustó? Sí, se hace. Largo. Ya se ingresar. Sí, me gustó. Urgente, bueno, urgente, picoso. Aire a la boca. Sí, me gustó. Se traga. Es largo. Se traga y pasa esto. Pica. Se traga y pasa esto, sí. Ahora viene el té. Y pica. Exactamente. Recién sentíamos los frutados pica, de los pica. Aromas. Y ahora cuando la tomamos, ¿sí? Notamos. Uh-huh. Y acá es donde aparece. La hierba fresca, aparece el sabor del alcaucil, de la almendra. Montón, sí. Tiene un montón de muchos descriptores tiene el aceite de oliva, que son riquísimos. Tu cara me lo está diciendo. Quiero 32 litros de esto y un queso ya. Faltó el queso. Bien. Acá estamos con un picor intenso. Sí. Claudio, ¿este cuál intenso. Es? Intenso. ¿De dónde es? Este es mendocino. La cepa es coratina, lo dije, sí, ¿no? Sí, y de origen mendocino. Bien. Y como vimos, bueno, tenemos también, además de ese picor fuerte, un retrogusto muy amargo en este tipo en esta cepa. Si pasamos a la segunda, ya está, acá vamos a probar, ¿vale? Mientras lo templamos, estamos con una variedad que se llama Jean-Claude, perdón. Es de origen sanjuanino. ¿Sí? Uy, de origen sanjuanino. Sanjuanino, exactamente. ¿Y qué es Jean-Claude? Otra cepa. O sea, una cepa diferente. Una cepa diferente, exactamente. No traje de las más conocidas para probar algo bien, bien claro. Distinto, ¿sí? Es que acá ya cambió... Cambió más típico oliva. Ya cambió la nariz, exactamente. Sí, sí. Más típico. Es más frutado. Acá, algo característico del aceite de oliva, que yo recuerdo cuando empezábamos las primeras clases con Guillermo, cuando hablaban de, concéntrense en el aroma a banana. Y fíjense, en este caso aparece una banana verde, ¿sí? El plátano verde, ¿sí? Mm. Hay tomate. Hay algo de limón. Siempre hierba. Siempre aparece el pasto seco. Siempre aparece en los aromas de los aceites. Mucha concentración acá, ¿eh? Es mucha concentración, sí, sí. Sí, señor. Y bueno, y vamos a tomarlo nuevamente. Este se toma como agua. Uh-huh. Para hacer una comparación con respecto al primero. Exactamente. Claro. Es muy suave. Mucho más suave. Claro, mucho más suave. Mucho más suave. Fácil de beber, como dice Cristian. ¿Es menos denso? Es menos denso. Es menos denso. Sí. Y a su vez, bueno, como verás, sí, es menos picante. Menos picante. ¿Sí? Oh. El retrogusto es mucho más suave. No tomas el primero, ¿no? Menos astringente, inclusive. Sí, exactamente. En otros se notaban mucho más los ponifelones también, sí. A mí me gustó más el primero. Sí, exacto. Un gusto, ¿eh? Sí, totalmente. Así que, bueno, eso lo que, va a llegar el momento, como bien decías, Hernán, en el cual vamos a empezar a pedir para determinado aceite, vamos a empezar a madurar. Y bueno, yo esta ensalada la voy a condimentar, voy a utilizar una coratina o voy a utilizar una arbequina, o un frantoio. Claro. ¿Sí? Sí, es abismal las diferencias. Abismal. Claudio, ¿y vos qué sugerencia nos das para uno o para otro de maridaje? Bien, perfecto. Acá tenemos que... Esto va como también como los vinos, ¿sí? Como estamos viendo, está la Changlot, es un aceite más suave. Esto es para ensaladas, para acompañar un pescado, por ejemplo. Uh-huh. ¿Sí? Porque si no, tenemos el picor de la coratina, te va a borrar los sabores del pescado. Y bueno, y la coratina creo que va con todo, porque hablábamos desde el queso hasta una buena ensalada con acelga y champiñones, ¿sí? Que le dé fuerza a esa ensalada suave. Esto le va a dar la intensidad para acompañar una buena carne. Para las pastas, sí. Sin duda, para las pastas, para las pizzas. Para el chocolate. Para el chocolate, sí. El aceite de oliva, vos, yo iría con el más picoso, el segundo. Una gotita de aceite en un chocolate, no sabes lo que te lo cambia. Vos sabés que hoy... ¿Chocolate que amargo o con leche? No, yo diría, no, amargo. Chocolate. Sí, chocolate en serio, digamos. Acá, yo es un tema... Los postres de chocolate lampiño, que hace Santiago Palma con aceite. Moro. Exactamente, son un placer. Sí, la verdad que es un placer. La cocina de Santiago. Bueno, y lo bueno es que antes de servirte el plato, hay siempre un potecito de aceite de oliva con un pancito. Exacto. Una panificación excelente. Gracias por los aceites, Claudio. No, por favor. Buenísimo. Nos quedamos con el primero, ¿no? Sí, sí, con el primero. Yo me quedo con el segundo. Yo me quedo con el primero. ¿Vos te quedas con el segundo? Sí, señor. A mí me gusta una cosa así potente, contundente, me pareció. Pero vos probaste al revés. No, me parece que revés. No, porque tiró volteó uno. Ah, sí, yo. No es que, la mesa. Ojo, no es que me quedé callado porque hablaba Claudio. Sí. Me quedé callado porque me fui. Porque volqué todo el aceite. Además, hay una propiedad del aceite de oliva. Mirá qué brilloso quedó la mesa. Sí, sí, usamos para darle brillo a la mesa. Ya venimos con los puros, con Cristian Centurión, pero antes tenemos tanda con Darío y ya venimos con Cristian. 5:35. Una copa, un brindis, una radio. Data del vino. Las 3:30 de la tarde en la República Argentina. Ya Claudia Zagari nos contó de sus té. Claudio Moreto de el aceite de oliva, los aceites de oliva. Y Cristian Centurión ya viene con los puros. ¿Lo prendemos acá o no? Daer, ¿ya empezó el partido? ¿Ya juega la selección sub-20 en el Mundial? Ya juega la selección sub-20 frente a Corea del Sur, cerrando este grupo. Argentina está aquí con puntaje ideal. Ya está clasificado la Argentina, porque en el peor de los casos puede quedar como uno de los mejores terceros. Por eso hay algunas modificaciones en el equipo ideal. Rofo, Weigand, Ortega, Centurión y Medina, Aníbal Moreno, Cristian Ferreira, Santiago Sosa y Agustín Ursi, Ezequiel Barco y Tomás Chancalay. Así forma el seleccionado nacional. Empata 0-0 frente a Corea en 2 minutos del primer tiempo. Si gana, será el puntero del grupo. Con el empate también le alcanza el seleccionado nacional para quedar como puntero en el Mundial Sub-20. Muy bien, está jugando la Argentina en estos momentos, tal cual lo dice Daer. Cristian, los puros, trajiste... ¿Cómo se llama la cajita esa donde están todos los puros? Esto es un humidor. La cajita, digo. Es una caja de cedro que mantiene temperatura y humedad. Tiene que tener humedad siempre, ¿no? Sí, entre un 65-70% más o menos, 75% como máximo de humedad. En Santa Fe no hace falta eso, o sea, lo pones así, para nada, Santa Fe no hay ningún problema. Arriba de la cómoda. Claro. pero bueno, en este caso yo me he especializado en habanos. Uh-huh. Que el habano es una denominación de origen que significa que es todo cigarro hecho en Cuba. Entonces, cuando hablamos de habano, tenemos que saber que nos referimos a lo que está hecho en Cuba. Fuera de la isla de Cuba, se llama cigarro o puro. Hay muy buenos también. En la época de la Revolución, muchos que cultivaban las tierras en La Habana o en todo Cuba se fueron a otros países, como Dominicana, Honduras, Nicaragua, y también hacen otro tipo de cigarro, ¿no? Para mí particularmente el mejor sigue siendo el habano. El habano. Mm-hmm. Pero de todas maneras hay muy bueno fuera de la isla. El tabaco tiene el origen entre Perú y Ecuador, en la selva, es donde tiene el origen. Y a Europa llega cuando viene Colón, llega a la isla de Cuba. Y hay una linda historia, con una pobre historia en realidad, con Rodrigo de Jerez, que era uno de los marineros, y se enamora un poco de lo que fumaban los indios taínos que estaban en la isla, ¿no? Ellos fumaban en las hojas de maíz, enrollaban las hojas de tabaco, uh-huh, se prendían fuego y las aspiraban. Entonces se lleva un cargamento de hojas de tabaco negro cubano, y cuando llega a Andalucía, es detenido por la Santa Inquisición porque tiraba humo por la boca. Claro. La cuestión que este muchacho se llevó 7 años preso, lo denunció la esposa. La esposa lo denuncia. Por eso siempre hay que tener cuidado, ¿no? ¿Con quién? Sí. Lo denunció la mujer. Ajá. Tipo como una arrepentida, ¿no? Claro. Y estuvo 7 años preso, y a partir de ahí se empezó a fumar un poquito en Europa, y también tomó un médico botánico que vio propiedades curativas también. Se utilizaba el tabaco para curar males de estómago, para la piel también. Yendo más acá en el tiempo, tenemos que decir que los habanos tienen 27 marcas actualmente en Cuba. Es bien estricto el tema del cultivo. Siempre en Cuba. Siempre en Cuba. Estamos hablando de habano, es Cuba. Uh-huh. Se cultiva el corojo y el criollo, que son dos semillas distintas. Una se llama tabaco de sol y otra tabaco tapado. El tabaco de sol es el que sirve a la tripa y al capote, que es el núcleo del habano. El tabaco tapado, en las plantaciones que hay en Vuelta Abajo, en Pinar del Río, se les pone unas lonas de algodón para que el sol no caiga tan fuerte sobre la hoja. Entonces esto hace que la planta crezca más y sea más elástica. Uh-huh. Entonces esas hojas se utilizan para lo que forma la capa del habano. Bien. Vos trajiste habanos que no son cubanos. Yo he traído, es producción nacional. Como estamos en Argentina, sí. Y tengo un gran amigo, se llama Ramiro Riera, sí, que fabrica y produce estos cigarros, los empezó a hacer, se llaman puros libertadores o puros argentinos. Sí. Se hacen, empezó en Goya, en Corrientes, en Goya, haciéndolos. Uh-huh. Actualmente los hacen en Catamarca. Uh-huh. El tabaco, la semilla, es otra semilla que no es la misma que el cubano, es un tabaco Burley que proviene de Estados Unidos y está muy bien hecho, y lo recomiendo para el que se inicie en el mundo de los cigarros. En este caso hemos traído dos vitolas. ¿Vitola qué significa? Vitola es la medida. Sí. Hay vitola de galera y vitola de salida. ¿Cuál es la diferencia? Vitola de galera son las medidas estándar, mundiales, digamos, o en Cuba. Vitola de salida es el nombre comercial, por ejemplo. Conocemos el Churchill, sí. Más o menos hemos escuchado hablar del Churchill, que lo fumaba, sí, sí, claro. Churchill, que decía que llegó a fumar 300.000 habanos en su vida. Imposible. Dice que fumaba, claro, 11 por día. ¿11 habanos por día? Y vivió hasta los 90 años, desde que empezó a fumar, no sé si a los 20. Y pero 11 por día, ¿vos cuánto fumas por día si te ponías a fumar? No, 7 he fumado. Claro. Pero de todas maneras lo que pasa es que él lo dejaba por la mitad o poco menos. Le iba a decir, claro. Porque tenía múltiples actividades. Claro. Entonces, eso es la leyenda, digamos. Pero lo que quería ir es que la medida del Churchill, la vitola de galera, sí, se llama Julieta número 2. Es el más chiquito de los que trajiste, el más es cortito. No, el más largo. Esta es la Julieta número 2. El más largo. Es una medida copiada de Cuba. Tiene 178 milímetros de largo por 47 de cepo. Bien. Entonces, esto es una Julieta número 2. Y el nombre, si fuera cubano, de Romeo y Julieta, supongamos, es Churchill, el famoso Churchill. Y hay mucha diferencia de sabores de... Muchísima. Muchísima. Entre este que yo tengo aquí, sí, tiene menos hoja y menos cantidad de tabaco. El cigarro puede tener entre 1 y 20 gramos de tabaco, uh-huh, según la vitola, según la medida. Entonces, el sabor es ostensiblemente diferente. Normalmente uno tiene que tratar de empezar a fumar, para los que no han fumado nunca, por un tabaco suave. Sea claro, cubano, sea nicaragüense, sea argentino. Claro. Sea brasileño, que lo hay, peruano, que también hay. Uh-huh. Honduras, muy rico. Honduras. Hay que empezar por lo más suave. Siempre recomiendo empezar por lo suave, y si te prendes a la pasión esta de fumar el habano, que es el aroma líquido de la guayabera, se dice en Cuba, te enganchás y vas a terminar siempre en el tabaco fuerte. Pero según el momento del día, sí, y algo clave, que es el tiempo que tenés para fumar. Sí, claro. Sí, seguro. No, y siempre y cuando no te... Viste que muchas veces le metes por primera vez a la mano y te mareas. Bueno, no hay que tragar el humo. Decir, no, hay que acordarse que no hay que tragar el humo. Hay mucha técnica que te enseñan en Cuba para prenderlo, para cortarlo. Uh-huh. Técnicas de cortado. No hay que tragar el humo nunca. Nunca. Puedes tragarlo un poquito, pero no se estila y no se apaga como un cigarrillo común. No está bien nunca visto, digamos, en el mundo de la sommelería, por ejemplo. Es una cuestión de que, aparte, el olor que puede quedar es bastante feo, porque si es hojas de tabaco, sí, que vos las aplastás en un cenicero, el tabaco se deja, el cigarro se deja solo, y como se dice en Cuba, se deja morir con dignidad. Claro. No sé, nunca, porque se apaga solito. Uh-huh. Vos lo dejás ahí, sí, se pasa apaga, un minuto, claro, minuto, dos minutos. Si lo estás fumando y se te apaga, podés volver a prenderlo, no hay problema. Podés guardarlo, no es lo más recomendable. No, claro, es sí, pero lo podés volver a prender al otro día, sí, a los dos días. Y respecto al maridaje, el que más me gusta a mí es el ron. Y si es Santiago de Cuba, mejor, ¿no? Después, el ron. El ron. El ron es la pareja ideal del habano. Uh-huh. Hay muchos rones muy buenos. Después, si te gusta, el whisky también, el coñac, el brandy. El chocolate. Bueno, el chocolate, el pisco, hablando de Perú, que yo estudié en Perú, el pisco también es un buen compañero para tabaco suave. El vino a mí particularmente no me gusta. Si un vino fortificado es mejor. Un oporto ideal, también con un tabaco suave. Bien. Cuando hablamos de tabaco suave. Yo quiero aprovechar para mandar un saludo. Yo tengo un club de habanos, ajá, acá en La Plata, que es un club que nace con compañeros de la promoción 1982 del Sagrado Corazón, a la cual pertenezco. Y nos hemos empezado a juntar a fumar y se han adherido algunas otras personas sin fines de lucro. Nosotros nos juntamos a fumar por la pasión. Nada más que por eso, por la pasión de compartir el habano. También puede ser en soledad porque te ayuda a pensar. Uh-huh, sí, claro, sí. Un saludo para todos los muchachos. ¿Eh? ¿Dónde dijiste? El Club de Habano lo hago en mi casa, Club de donde nos juntamos. Lo tengo en Facebook o en Instagram. Club de Habano La Plata, lo pueden buscar. ¿Vos probaste alguna vez un vino con habano? Sí, yo fumo puros, en general puros, habanos, cuando me convida acá el amigo Cristian. Pero sí, lo tomo con vinos con mucha madera, me gusta. Obviamente prefiero un oporto, o un porto, mejor dicho, o otro tipo de bebida, un ron, whisky. Pero el whisky es lo que más marido. ¿Qué ibas a decir, Bolito? No, le quería decir a Cristian que a partir de hoy tiene un nuevo integrante más en el staff. Ajá. Vos. No, deja que no está fumando. Con el mapeo. El mapeo que es otra cosa. Ya serás invitado. Entonces, hay que esperarlo. Al club. Hay que esperar un poquito más, porque por ahí después te dan ganas de fumar de nuevo. Yo dejé pasar muchos años. No. Yo era fumador mal. Y, sí, y dejé pasar muchos años hasta que empecé con esto y no he tomado el vicio. Ojo, Cristian dijo que fuma hasta 7 en un día. No es que fume 7 puros por día. No, es que, uno fuma mucho menos. No, es que además el fumador dice no hay que tragar el humo. El fumador, sí, está bien, al principio no lo va a hacer, pero en algún momento el que ha fumado cigarrillo tiende a tragar el humo. Ese es el problema. Y sí, tiene que concentrar mucho. Claro. Yo hablo de 7 puros, 7 habanos por día cuando voy a Cuba y me instalo un mes, viene el Festival del Habano todos los febreros de cada año y ahí uno se dedica a fumar, entonces estás todo el día pensando en habano. Claro. Entonces ahí sí se puede fumar desde que uno desayuna hasta que se va a dormir, tenés todo el día para fumar 7, hay muchos que fuman mucho más. Los sommelier cubanos amigos fuman el doble. Bueno, gracias por la visita, chicos. Gracias a vos. Claudio Azagari con el té, Claudio Moreto el aceite de oliva y Cristian Centurión con los puros en Los Habanos. Y tenemos un final, si nos permite, que lo va a leer Marisa, que es de una sommelier que dijo que vos sos catador de Malta. Me mandó ahí y mandó una frase que es una sommelier muy conocida acá en La Plata, tu amiga Mirna. Nuestra amiga Mirna. Sí, sí, sí. Y es una reflexión. Yo sé que estamos fuera de tiempo, pero es el día del sommelier, bueno, Hernán. Bueno, les vamos a dar el gusto. El sommelier, lunes es el día del sommelier. Sí, sommelier se puede hacer por oficio o profesión. Es sommelier quien respeta el producto que comunica, que trabaja por la difusión y valoración de la industria, que no se cree más que ese producto, sino un eslabón de la cadena, que es cordial y trabaja en equipo con sus colegas apasionadamente con imaginación, compromiso y conducta y honradez. Agrego entonces, un sommelier digno levanta cajas, es vendedor, no bebe en un evento mientras trabaja y jamás, jamás valora ningún producto negativamente. Un sommelier ubicado jamás dice, no me gusta, dice este producto, no lo entendí, investigaré al respecto. ¿Cómo dice? Este producto no lo entendí. Investigaré al respecto. Bueno, y yo quiero invitar a todo el público oyente a que se acerque a la Asociación Civil de Sommeliers de la Provincia de Buenos Aires. Se pueden asociar como socios adherentes, van a gozar de muchos beneficios, de descuentos, de ingresos gratuitos a las ferias de la ciudad, atenciones en las gastronomía. Así que por una cuota muy, muy accesible, sumamente accesible. Comuníquense a la página de la Asociación Civil de Sommeliers de la Provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es? ¿Cuál es la página? AXBA, Asociación Civil de Sommeliers. Sí, pero hay que buscarla como Asociación Civil de Sommeliers de la Provincia de Buenos Aires. Gracias. Gracias a todos. A ustedes, gracias. Muchas gracias. 17 minutos para las 4 de la tarde aquí en Cesteros y hasta las 5 en el 100.3 está jugando la Argentina frente a Corea del Sur, empatando 0-0 en el Mundial Sub-20. Así pasó Data del Vino, la info vitivinícola de la mano de Pablo Amado y Guillermo Martino.